Mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá, mami, mami. Que empieza el limbo, mamá, mamá. Ven, va, mamá. El limbo está en los confines de Venezuela, cerca de Brasil, donde alguien creyó ver un día a un hombre feliz. O tal vez en los pies de un niño desconocido que va dando saltitos. O tal vez en Babia. O en las nubes. O en la luna de Valencia. O a lo mejor en los ojos de ese niño cualquiera, en medio del gentío. O a lo mejor el limbo está entre los cerros de Úbeda. O en el remolino de un niño de nadie, como pluma de indio. O quizá en algún punto intermedio, indefinido, entre Pinto y Valdemoro. O tal vez el limbo está aquí, en el 91,4 del dial de tu receptor, en Contrabanda FM. Palabras desde el limbo, con Fernando Gabriele, Jorge Larruz, Vera González y Tommy Tomillo. Si queréis decirnos algo, ya sabéis, escribirnos a desdeellimbo@gmail.com. Desdeellimbo@gmail.com. Este programa va dedicado a Mireia, una amiga que no ha podido venir. Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze das Meer. Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war ihm beseelt und alle Seelen waren eins. Als das Kind Kind war, hatte es von nichts eine Meinung, hatte keine Gewohnheit, saß oft im Schneidersitz, lief aus dem Stand, hatte einen Wirbel im Haar und machte kein Gesicht beim Fotografieren. Cuando el niño era niño, andaba con los brazos colgando. Cuando el niño era niño, quería que el arroyo fuera un río, y que el río fuera una torrente, y que cualquier charco fuera el mar. Y cuando el niño era niño, no sabía que era niño, no tenía opinión sobre nada, y aún no tenía costumbres. Cuando el niño era niño, se sentaba en cuclillas y echaba a correr de pronto. Tenía un remolino en el pelo y no ponía caras cuando lo fotografiaban. Cuando el niño era niño, no podía tragar las espinacas ni los pimientos, ni el arroz con leche ni la coliflor. Y ahora se lo come todo. Cuando el niño era niño, despertó una vez en una cama extraña y ahora lo hace una y otra vez. Cuando el niño era niño, muchas personas le parecían bellas y ahora, con suerte, solo algunas veces. Cuando el niño era niño, imaginaba claramente un paraíso y ahora apenas puede intuirlo. No podía pensar en la nada y ahora se estremece ante ella. Cuando el niño era niño, le bastaba una manzana y un poco de pan como alimento, y hoy sigue siendo así. Cuando el niño era niño, las moras le caían en la mano como solo caen las moras, y aún sigue siendo así. Las nueces frescas le eran ásperas en la lengua, y aún sigue siendo así. En cada montaña ansiaba la montaña más alta, y en cada ciudad ansiaba la ciudad aún mayor. Y aún sigue siendo así. Cuando el niño era niño, en la copa de un árbol cortaba las cerezas, emocionado, como aún ahora se emociona. Era tímido ante los extraños y aún lo sigue siendo. Cuando el niño era niño, esperaba la primera nieve y aún la sigue esperando. Cuando el niño era niño, tiraba una vara como una lanza contra un árbol y la vara aún sigue ahí vibrando. Son aquellos que algún día contaminaron, pero poco y sin querer. Los que comieron chocolate sin pedir permiso a sus padres. Los que no querían ser Popeye por no comer espinacas. Los que por miedo al hombre del saco se portaron muy bien. Los que por no hacer ejercicio se creían en mejor forma física que respecto al resto. Los que se tocaron la colita y se les cayó o descolgó. También los que suspendieron los exámenes o creyeron haberlos suspendido. Los que por no tomar sopas fueron enanos. Los que hacían poesía para ligar. Los que eran amigos o más amigos de la vecina, a escondidas. Los que engañaban a la maestra, pero sobre todo los que se pusieron en el agujero de su propia nariz y nunca más salieron. São Paulo. Igual tudo que existe aqui no nosso planeta, mas nem tudo aqui na Terra veio pra ficar. Eu posso apagar as letras da caneta de Chico de ter sente muito importante, que nem mesmo um homem com a sua sabedoria consegue explicar. Porém agora eu quero falar sobre dois amigos, o vento e o ar. O vento é livre e gosta de voar. O homem não vive sem respirar. É como se tirasse um peixe do mar. E o cara vem, o vento. E o cara vem, o vento. E o cara vem, o vento. O cara vem, o vento. O vento tá aqui, o vento tá lá. O vento vai embora e torna a voltar. O vento tá na terra, o vento tá no mar. Na seta ele não tem casa pra morar. O vento tá aqui, o vento tá lá. O vento vai embora e torna a voltar. O vento tá na terra, o vento tá no mar. Tá dentro de você, só você soprar. Eu conheço o vento há muito tempo. El viento es un fenómeno meteorológico que lo produce el aire cuando se desplaza. Gracias al viento, nosotros, los niños, podemos ver cómo Papá Noel viaja, cómo se mueve la estrella fugaz que guía a los Reyes Magos, y podemos jugar con los molinillos de viento. También cuando hace mucho viento nos cuesta mucho andar y nos da la sensación que vamos a salir volando como Mary Poppins. Hay muchos tipos de viento. El viento que levanta las faldas de las señoras y las despeina. El viento que gira los paraguas de los señores con traje. El viento que tira las macetas del jardín de mamá. El viento que te hace resfriar e ir al médico. El viento que canta y no te deja dormir. El viento que más nos gusta es el que tira las hojas en otoño y hace que podamos pisarlas. El viento que no se nota. El viento más fuerte que lo destroza todo. Este solo lo conozco de la tele. Cosas vistas y oídas la semana pasada. El otro día estábamos esperando el tren en la estación de Paseo de Gracia y había un chico que viajaba con el perro y el gato. En San Pere de Ribas hay un graffiti que dice: no conseguirán hacer callar a las paredes. Un día de sol, un señor iba andando por la calle con el paraguas abierto. Al cabo de unos minutos empieza a llover y el señor cierra el paraguas y se va. Vamos a abrir las puertas de par en par para dar la bienvenida a unos cuantos personajes que animaron y animan muchas infancias. El que va conseguir derrotar las tropas. El que va aconseguir derrotar les tropes romanes també viu al Limbo, acompanyat del seu gos, Ideafix i Asterix. El que menjava senglars i la seva diversió era estabornir en romans nous de trinca. El repartidor de menirs. Obèlix, Astèrix i Diàfix. Mami, aquesta és per tu. It's such a feeling that... El hombre es el animal que más se parece al hombre. Mami, t'estimem. Esperem que tinguis un bon matí per estudiar. Et trobem molt a faltar, però ens ho estem passant molt bé. When I say that something... It's such a feeling that my love, I can hide, I can hide, I can hide. Un petó dels teus fillets, Vera i Tomàs. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I sing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. Thank you. responsable para borrar la pizarra. Un responsable para regar las plantas. Un responsable para rellenar el tintero. Cumplíamos nuestras tareas con el afán de complacerles. Nos enseñaban un servilismo que nos llenaba de alegría. Hay que traer notas de 9 sobre 10 y nunca bajar del tercer puesto en la media de la clase. Para que papá y mamá estén contentos. Para que los profesores estén contentos. Hay que recitar las conjugaciones en el coro de lo aprendido de memoria. Buscar la aprobación como única identidad. Lograr el reconocimiento a través de la sumisión. Copiar 50 veces con tinta roja, no hablaré con el de al lado. Hay que empezar a fabricar día tras día el rostro de un hombre obediente. La infancia del balanceo en el columpio. La infancia de no ser nada. La infancia de la linterna, de comer manzanas a mordiscos, de la bufanda y los guantes de lana. La infancia de aquí, aquí, profesor, yo, profesor, y un dedo levantado. La infancia de pantalones cortos y pelo cortado al cero. De misa los domingos y palo de regaliz para disfrazar el aliento a cigarro. La infancia de ir en bicicleta por caminos de tierra, de comer fruta robada demasiado verde y tener después dolor de vientre. La infancia del aburrimiento y del miedo. La infancia de los libros de aventuras, del no te vayas muy lejos. La infancia de América al final del prado. Sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Son palabras desde el limbo. Si tienes algo que decirnos, envíanos un email a desdeellimbo@gmail.com. Desdeellimbo@gmail.com. Pero nosotros te esperamos en el 91.4 del dial en Contrabanda FM cada martes de 12 a 1 del mediodía. bei der Kaserne, bei dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein Haus, das wir lieben. Tiburón, se me ponen los dientes de punta cuando oigo hablar de este escualo que hizo furor a los finales de los 60. El tiburón es más temido por los marinos que un vendaval. Y es que se dice que el tiburón es el animal marino más voraz que existe. No lo pongo en duda, pero fuera del mar, el tiburón es incapaz de cazar un conejo o una perdiz. Existen unas 200 especies de tiburones y no todas ellas son tan voraces como se dice. El tiburón tigre sí que ataca al hombre, pero ¿acaso el hombre no ataca al hombre? ¿Decimos por ello que el hombre es voraz? ¿Verdad que no? En cambio, el tiburón peluche no tiene dientes. Lo tiene que comer todo pasado por un chino. Un chino de la provincia de Yongzhou. El tiburón es como el avestruz. No vuela, pero corre. El tiburón olímpico tiene 5 ojos, algunos de ellos formando un conjunto intersección. Ese tipo de tiburón igual practica waterpolo, la esgrima, nada estilo mariposa, juega al tenis de agua, que se queda en casa contando los brazos de una estrella de mar. ¿Cuántos dientes diría usted que tiene un tiburón? Eche por lo alto. ¿Se han percatado ustedes de que cuando vemos un triángulo actuángulo nos echamos a nadar en dirección a la orilla? Todas las tardes, en algún lugar del limbo, hay un revuelo de niños a la salida de la escuela, como bandadas de pájaros, como hojas al viento, como limaduras que se unen y se separan al azar de misteriosas fuerzas magnéticas. Escolares en vía augusta, como hojas de viento sorprendidas en ráfaga, se desprenden del grupo compacto, un niño, dos, cada vez más. Levantan en vuelo para encrespar la calle, soplados hacia sí, impelidos a unirse, deshaciendo el grupo en el que estaban, buscándose de nuevo, conformándolo. Un imán los aleja y los reúne, los dispersa primero hacia la calle, los vuelve a congregar. Es muy extraña esa manera de llenarse, hacerse ser, como si no supieran quiénes son sin seguimiento. Se buscan, se tocan, se apelmazan. Nada se da de golpe sino en un desafío que los impide de uno en uno. Hay dos o tres que ya han cruzado, dos o tres más que empiezan a desprenderse, hasta que, como si se expandiera el motivo, el bucle se despega, vuela, se asimila, cruza la calle en masa, queda un aliento, una suavidad que mece, que acompaña a los rezagados, que los hace ver que allá no están, que ya no están, que el grupo está del otro lado. Todo con una naturalidad de viento amable, sin violencia, como en ciclo, masa compacta nuevamente, al fin, tras movimiento, apaciguados. Estoy casado, ¿eh? Sí. Como todo, mi amor. Alabado seas, niño desconocido, que vas dando saltitos. Bendito tú, niño cualquiera, que caminas haciendo eses. Yo te saludo, niño de nadie, con un remolino como pluma de indio en el pelo. ¿Percibes tú los ojos de los niños en medio del gentío? Une petite cantate du Boudéloi, obsédante et maladroite monte vers toi. Petite cantate que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, similar et sol do fa. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient facile, heureuse au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, similar et sol do fa. Mais tu es partie fragile vers l'au-delà. Je reste malhabile, fa sol do fa. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon, je joue, toi chante, chante, chante. Cuando todos duermen, el niño goloso se levanta sin encender la luz y camina sigilosamente hacia la cocina. Por la rendija de la despensa apenas entreabierta penetra su mano como un amante en la noche. A tientas busca azúcar o almendras, pasas o confituras. Y así como el amante abraza a su amada antes de besarla, también el tacto tiene aquí una cita con las golosinas antes de que la boca saboree su dulzura. ¿Con qué zalamería se entrega la miel a la mano del niño goloso? ¿Qué encuentro tan apasionado el de estos dos, libres al fin de la cuchara? Agradecida y fogosa como si la hubieran raptado de la casa paterna, la mermelada de fresa se rinde sin panecillos, dejándose saborear a la intemperie. Y hasta la mantequilla responde con ternura a las audacias de ese pretendiente que ha irrumpido en la alcoba de la doncella. La mano, como un joven don Juan, no tarda en penetrar en todas las celdas y aposentos, dejando tras de sí un reguero de frascos derramados, como una hilera de virginidades gozosamente profanadas que al día siguiente, por la mañana, se renovarán sin quejarse. Thank you. Lo peor del eco es que hice las mismas barbaridades. A nuestra muerte no conviene olvidarla ni recordarla. Los sentimientos son inocentes como las armas blancas. La mariposa recordará para siempre que fue gusano. Son manos locas de pianista o de herrero las que nos hablan. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Vamos todos juntos cada martes de 12 a 1 del mediodía en el 91.4 del dial en Contrabanda FM. Si quieres decirnos algo, escríbenos a desdeellimbo@gmail.com. desdeellimbo@gmail.com. Si un día vas por la calle y te encuentras una puerta con un cartel que ponga poeta joven en metamorfosis. Si bajo el nombre y los dos apellidos en una tarjeta de visita puedes leer eso de muerdo, pero no ladro. Si en uno de tus cajones tienes un laberinto para bolitas. Si dices mentiras y tú mismo te crees. Si necesitas creer para ver. Si conseguiste ya la aguja y tu problema ahora es dar con el pajar. Si en tu caja de herramientas guardas una goma para borrar el horizonte. Vina. Venda. En el limbo hay un sitio para ti. Sí. Mala cosa cuando uno le llaman pollino. El pollino es el animal más burro que existe. Si un pollino se encuentra una flauta, seguro que la toca y la hace sonar, y no suena por casualidad. El pollino, el grañón, el burro, el asno, como se le quiera llamar, es el animal de carga por antonomasía. Lo que más le gusta transportar al pollino es niños. Pero como los niños tienen que ir al colegio, se entretiene llevando alfalfa. Si hay que llevar de un sitio a otro, siempre se recurre al burro, excepto si lo que hay que llevar es urgente. Menos mal que se inventó la furgoneta, si no, todavía se podría ver a los burros cargados hasta las orejas. Por cierto, ¿por qué el espacio que existe encima de los coches se llama vaca y no burra? Sería lo más lógico, digo yo. Quizá por eso está en peligro de extinción. A continuación, os regalaremos diferentes direcciones borrica de la red de redes. www.amigosdelburro.es www.pollinolandia.net www.rebundo-luegoexisto.org wxyz.orejasd/friends.com www.contrabanda.org y desde el limbo @gmail.com. Tarde equivocada se vistió de frío. Detrás de los cristales turbios, todos los niños ven convertirse en pájaros un árbol amarillo. La tarde está tendida a lo largo del río y un rubor de manzana tiembla en los tejadillos. Aquesta és per tu, avi estimat. Miratge, com un miratge, l'ombra dels anys, tan prodigis en meravelles. paraula, per la paraula fins al cor de la pedra i del misteri. Tendresa, de la tendresa a la ruta blava de l'esperança. Vivències, des de les vivències fins a un àmbit per créixer sense temences. Josep, això de ser avi no t'ha sortit gratis. Emisora abierta a todo tipo de voces, pero yo creo que hoy hemos tenido con nosotros las voces más jóvenes, más vírgenes, más infantiles. ¿Queréis decir algo? Hola. ¿Tommy? Hola. ¿Quieres saludar? Hola. ¿Te has encontrado bien en el programa? Sí, sí, pero todavía queda un poquito. ¿Y tú, Vera? ¿Estás bien? Sí. Seguimos adelante. En el limbo hay muchas infancias. Hay muchas infancias en mí y ninguna se queda quieta. Träum mich, treff dich ganz tief unten, der tiefste Punkt der Erde, Marianengraben, Meeresgrund. Bad K2 und Everest, das Dach der Welt, dort geb ich dir ein Rest. Wo nichts mehr mir die Sicht verstellt, wenn du kommst, seh ich dich kommen schon vom Rand der Welt. Es gibt nichts Interessantes hier, die Ruinen von Atlantis nur, aber keine Spur von dir. Ich glaub, du kommst nicht mehr. Wir haben uns im Traum verpasst. Du träumst mich, ich dich. Keine Angst, ich weck dich nicht, bevor du nicht von selbst erwachst. In Richtung Nordpol, dort werde ich dich erwarten, werde an der Achse stehen. Aus Feuerland, harter Traumarbeit zum Pol, wird alles dort sich nur um uns noch drehen. Der Polarstern direkt. In castellano, limbo. In catalán, limb. In inglés, girl. En francès, limbe. I en portuguès, estrum. No me quite pas, tienes que olvidar. Se podrá olvidar si te hice un mal. Olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite paz, no me quite paz, no me dejes más. Yo te ofreceré. Y de luz. ne me quittez pas, ne me quittez pas. Algunas de las palabras desde el limbo de hoy han sido de Peter Hanka, Walter Benjamin, Pedro Serrano, Dominique Sampiero, Miquel Martipol, Federico García Lorca, Daniel Neskens y Mario Benedetti. Amantes que han visto sus almas tantas veces besarse, yo te contaré. En la mesa de sonido, la mula Francis. Que murió de amor porque no pudo conocerte, pero no me dejes, no me quite pa', no me quite pa', no me dejes más. Se siente junto a ti todo aquel calor del viejo volcán que muerto creí. Parece que somos. En la mesa de sonido, Fernando González. Que el más bello abril y en la noche es triste. En el micrófono 1, Jorge Lasruz. Un cielo de colores. No me quite pa', no me quite pa', no me quite pa'. En el micrófono 2, Vera González. ¡No! Y en el micrófono 3, yo, Tomás González. Esperemos que os haya gustado y hasta el martes que viene. Hermanos González. Je ne veux plus parler, je me cacharé là à te regarder dans ses sourires. Recuérdalo, cada martes, si el horizonte es un muro entre tus cejas, palabras desde el limbo. ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? En palabras desde el limbo, tocando el saxofón. Te dije adiós, la primera en el oído, la segunda con la mano y la tercera arrepentido. En la vida, que el dinero te quita, yo no tengo vida, pero tengo un algo de inspiración que te canta, te dice cosas bonitas. Tres veces te dije ven, la primera con temor, la segunda desde lejos.